Nasema yote yananikera, nakwambia yote yanisumbua, yo ndimina. Mimi ni ndugu yako mabebeo, wasiwasi wa nini yo ndimie, tuelewane yo ndimina. Nakwambia, nakwambia mimi wako, ni wako, ondoa, ondoa wasiwasi, ukoropi, ukoropi, sipendi, sipendi jimina. Ondoa mama yo, jimina, toto wa kwetu yo. Toto wa baba yo, jimina, ikuite bibi, ah jimina, iseme bibi, yo bebe, ikuite bibi, ah jimina. Toto wa mama yo, jimina, toto wa kwetu yo, jimina, hebu mama, yo jimie, oh no no, jimie, hebu mama. Jimio, lia lia, yo jimio, ebu mama, yo no no. Toto wa mama yo, jimina. Toto wa kwetu yo, jimina. Mama yake na no no yo, jimina. Mama yake na koko yo, jimina. Iseme bibi, jimina. Jimmy, Jimmy, kia mama. Jimmy mama, oh Jimmy, oh Jimmy, oh. Jimmy mama, Jimmy yo yo. Jimmy mama, Jimmy yo yo. Jimmy mama, Jimmy mama, Jimmy yo yo. Lia lia, Jimmy mama, oh Jimmy yo yo. Jimmy mama, Jimmy mama, Jimmy yo yo. Lia lia, Jimmy yo yo, Jimmy mama yo. Jimmy mama, Jimmy mama, Jimmy yo yo. Jimmy na, Jimmy na, Jimmy na, Jimmy. Jimmy na, Jimmy na, Jimmy na, Jimmy. Jimmy na, Jimmy na, Jimmy na, Jimmy.